Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El pueblo nicaragüense celebra este martes 37 años de la victoria de la Revolución Sandinista. Tal día como hoy, pero de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua logró el triunfo sobre la dictadura de la familia Somoza, instaurada en el país centroamericano desde 1934. Quien les habla, Lizde Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Capacidad productiva unifican las misiones Alimentación y Agrovenezuela. Desde el Océano Pacífico llegó a Cumaná más de 1,000 toneladas de pescado. PSV exhorta a los poderes públicos a hacer valer la ley ante fraudes de la derecha. Barinas, presidente Maduro rinde tributo a Aníbal Chávez en su capilla ardiente. Informa Funda Comunal, un total de 2.283 bolívares costará el kit escolar CLAP. Cultura. Reconocimiento a los productores independientes, programa O Mundo de Conciencia TV, nominado a los premios TAL. A finales de este mes, UNEARTE abrirá segunda jornada de investigación Saberes y Creación Artística en la Soberanía Cultural. Internacionales. Para recibir obras, abierta convocatoria de la Bienal Internacional de Arte de Beijing. Cultura al Día. Más de 100 unidades productivas agroalimentarias se han incorporado a la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro. Y en este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la unificación de las misiones Alimentación y Agrovenezuela. Esta etapa que es la gran misión Abastecimiento Seguro. Así que hemos estado ahorita coordinando con todos los estados del país para ir dando respuesta. Asimismo, hizo un llamado a la Unión Cívico-Militar para acabar con el bachaquerismo. Por ahí llegamos a una planta pública y encontramos un conjunto de irregularidades. Hay que cortarle la cabeza a los entes que están al frente, no importa quién sea. Aquí no debe haber amiguismo con nadie. Los que han sido responsables de dañar la capacidad productiva de plantas socialistas, de empresas socialistas, de empresas públicas, tienen que pagarlo. Es más, debemos tener más exigencia y mano dura y mano de hierro con los que le dimos empresas públicas y las llevaron a niveles de fracaso que con los propios sectores privados, que también hay que ser muy exigente. Maduro resaltó que este mes en curso será el mejor en materia de importaciones complementarias de materia prima y productos para el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En horas de la tarde de este lunes, provenientes del Océano Pacífico, desembarcaron más de 1,000 toneladas de atún en puertos del estado Sucre. La llegada de este alimento fue recibida por el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz. Es una manera de nosotros romperle el espinazo a eso que se llama la guerra económica. Es el objetivo. Nosotros venimos de 6 meses de resistencia y estamos iniciando un segundo semestre, ¿verdad?, de construcción de la esperanza. Y en esa construcción de la esperanza, la ofensiva política es fundamental. Nosotros no vamos a ser receptivos frente a la guerra económica. A partir de este momento, nosotros estamos iniciando una ofensiva que nos permita romper la guerra económica, que nos permita enfrentar cualquier vestigio de rentismo petrolero. Un 50% de este pescado es para el consumo humano y el 30% es para el consumo animal a través de la harina de pescado. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Ante los fraudes de la derecha venezolana durante una rueda de prensa, el Partido Socialista Unido de Venezuela exhortó al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía General de la República y demás órganos competentes a pronunciarse y hacer valer la ley. Así lo informó el vicepresidente de la tolda política por los estados Aragua y Carabobo, Tarek El Aissami. Estarían cometiendo un delito y como tal están obligadas las instituciones a responder. Como también hemos exhortado y exhortamos desde la Dirección Nacional del PSUV a los poderes públicos a pronunciarse respecto a las cifras de fraude, de usurpación de identidad que cometió la derecha venezolana en el llamado a las firmas para iniciar un proceso constitucional. Desde la Quinta Nauco en Caracas, Tarek El Aissami instó a la población a entender la situación, la cual se encuentra dentro del marco legal. En horas de la mañana de este 19 de julio, el presidente Nicolás Maduro asistió a las exequias de Aníbal Chávez, quien falleció el domingo pasado. A su llegada, el primer mandatario hizo entrega de un reconocimiento al padre, a la madre y hermanos de quien fuera el alcalde del municipio Alberto Torrealba del estado Barinas. Si todos asumimos el espíritu del que despedimos y seguimos viviendo por ellos y haciendo por ellos y amando por ellos y creando por ellos. Es el gran reto que hemos aprendido. Es la gran escuela que nos ha quedado de todos estos años. Cuando vivimos momentos como estos de sorpresas y dolores, decimos, ha valido la pena toda la lucha y vale la pena continuar. Unamos fuerte nuestras manos, nuestros corazones y despidamos a este hombre que fue digno representante de una familia que sin lugar a dudas le ha dado a nuestra patria lo más grande, su redentor, Hugo Chávez Frías. Se tiene previsto que en horas del mediodía sean trasladados los restos de Aníbal Chávez al Parque Jardín Nuestra Señora del Rosario en Barinas. 12:13. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El presidente de Funda Comunal, Will Casanova, informó que el precio del kit escolar producido por los comités locales de abastecimiento y producción CLAP tendrá un costo de 2.283 bolívares. Es bien importante de vincular y de sumar desde el barrio, desde la comunidad, desde el caserío, a la señora que tiene su máquina de coser, a la productora, pequeña productora allí en el barrio, en la comunidad, que tiene experiencia, que conoce del tema. Bueno, sumarla, convocarla con un esfuerzo nacional logístico bien importante, solicitamos un recurso y decidimos importar tela ya elaborada y decidimos importar también fibra para activar las hilanderías en Venezuela y poder producir aquí nuestra tela. Casanova también indicó que más de 3.500 escuelas públicas a lo largo de todo el territorio nacional serán atendidas por los CLAC, ya que distribuirán aproximadamente 3 millones de los kits. Cultura. El programa O Mundo de Conciencia TV es uno de los nominados a la categoría Mejor Contenido Innovador de los premios TAL. Gustavo Castillo destacó que esta nominación significa un gran reconocimiento al canal y a los productores nacionales independientes de Venezuela. Y está en pantalla rotando actualmente. Y es una serie muy fresca, de intersticiales, de 3 minutos, microprogramas, que trata de hablar de los problemas cotidianos que se encuentra la gente en la calle. Y decidimos mostrarlo junto a otros programas. Fue seleccionado por un jurado compuesto por integrantes de todas las televisoras de América Latina, desde México hasta la Argentina. y junto a Vive TV, que también nuestro canal hermano del Poder Popular, quedamos nominados al premio de Mejor Programa Innovador. Vive está en la categoría de Premio Gran Destaque, que es uno de los premios más importantes del festival, con su programa La Comuna es la Ruta. Dicho reconocimiento premia lo mejor de la televisión pública y cultural de América y es otorgado por la Red de Televisión de América Latina. 12:15. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, realizará del 25 al 29 de este mes la segunda jornada de investigación denominada Saberes y Creación Artística en la Soberanía Cultural. La producción de conocimientos y el intercambio de saberes guiará este encuentro que entre 200 ponencias presentadas en las sedes de la UNEARTE se escogieron un total de 59. Asimismo, se dará a conocer la creación artística que se trabaja en la Casa de Estudio, fundada por iniciativa del presidente Hugo Chávez, a quien se le rendirá homenaje el próximo 28 de julio, día de su natalicio. Internacionales. Fue abierta la convocatoria para recibir las obras que participarán en la séptima edición de la Bienal Internacional de Arte de Beijing, China 2017, con obras en pintura y escultura realizadas durante los últimos 5 años. Las y los artistas venezolanos podrán participar en este evento, que tiene como lema la ruta de la seda y las civilizaciones del mundo. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, dio a conocer que los interesados en participar tendrán hasta el 2 de octubre para enviar sus propuestas al correo venezuela.7bienalbeijing2017@gmail.com. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Vamos a la tertulia poética que llamamos Anónimo, sinónimo de muchos, porque bueno, creemos que hay muchísima gente haciendo cosas por allí, bueno, y de manera anónima, pero bueno, yo creo que a partir de los colectivos es importantísimo el tema de la difusión y la promoción cultural. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Edison Meléndez, integrante del colectivo cultural Criticarte. Hoy vamos a abordar un tema interesantísimo, tertulia literaria. Anónimo es sinónimo de muchos. Bienvenido, Edison, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este tu programa Cultura al Día. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, contento de estar acá en Alba Ciudad. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa tertulia que nos invitó otro colectivo que bueno, que forma parte de casi que una plataforma que se ha creado en la ciudad. El Frente de Creación Literaria Oficio Puro, en que ellos sesionan allí quincenalmente en la Fundación del CELAR. La actividad se llama Anónimo, es sinónimo de mucho, y eso vendría siendo, justamente, ese día estaremos presentando una antología poética del colectivo poético cultural Criticarte, que lleva ese nombre, y bueno, ellos nos hacen la invitación para hablar un poco de todo el trabajo que ha venido realizando el colectivo a partir de hace 3 años. Y bueno, nuestra participación recientemente en el Festival Mundial de Poesía y en el Encuentro de Jóvenes Poetas organizado por la editorial El Perro y la Rana. Bueno, hablar un poco de la experiencia del colectivo, qué estamos haciendo, en este caso presentar ese libro. Ese día vamos a presentar 2 libros, que es una edición cartonera, hecha por nosotros mismos, poemas de varios compañeros de otros colectivos, poemas nuestros, esa antología que se llama Anónimo es sinónimo de mucho, y se va a presentar otra antología que se llama Antología de la Guarimba, poemas escritos sobre el tema de la guarimba, y esos 2 libros se van a estar presentando, y otra de las que tiene que ver con una política del colectivo que va centrada en el tema editorial. 6 números de fanzines, de estos desplegables, que vienen en una paginita muy sencillo, tipo fanzine, de poetas venezolanos. Entonces, bueno, el primer número del poeta y filósofo Briceño Guerrero, el segundo es del chino Valera Mora, el tercero es de Millo Vestrini, el cuarto es de Lida Franco Faría, el quinto de María Calcaño y el sexto es del poeta Aquiles Nasoa. Qué bueno. ¿Quiénes conforman Oficio Puro? Sí, bueno, el colectivo lo conforman la compañera Alicia Hinojosa. Ella es educadora, productora audiovisual. Ariadne Alvarado, ella es artista plástico, estudiante del UNEARTE. Luis José Lovera, que es periodista del Correo del Orinoco. Alejandro Indriago, que es estudiante de filosofía de la Central. Y mi persona, Edixon Melende, que soy fotógrafo y, bueno, comunicador también. ¿Las expectativas para esta tertulia cuáles son? No, bueno, las expectativas es como es contar un poco las experiencias del colectivo y también contar, hablar un poco de esos espacios como el CELAR, que han servido para el encuentro, para la articulación. Y bueno, en algún momento la ciudad de Caracas, los días jueves, habían tertulias poéticas por toda la ciudad. Entonces, bueno, en este caso la gente de Oficio Puro tenía una tertulia en el CELAR, nosotros teníamos alguna tertulia por acá en el centro, quizás en el Valle o en alguna comunidad, porque el espíritu de nuestro colectivo es muy itinerante. Nosotros hacemos recitales poéticos no solamente en espacios cerrados, sino también a veces nos vamos al metro, a la camionetica, a la plaza pública. Entonces, bueno, y hay otros compañeros que se llaman La Ruta Poética, ellos también hacen una actividad mensual allí en el Abra Solar, lo que es esta obra del artista Alejandro Otero. Ellos allí tienden un mantelito bajo la obra y colocan los libros allí, hacen un recital que ellos llaman el Atardecer Poético. Bien, Edinson. Háblanos de esa experiencia que tuviste en el Festival Mundial de Poesía 2016. Sí, bueno, la experiencia, nos invitan desde la editorial El Perro y la Rana, un poco para hablar de los colectivos que estaban haciendo vida, no solamente en la ciudad de Caracas, sino a nivel nacional, ¿no? Vino gente de Barquisimeto, vino gente de Barinas, de Bolívar, de distintas partes de Venezuela. Y bueno, la experiencia fue muy rica. Quizás un poco con mucha similitud de compañeros que están haciendo lo mismo, trabajando con la promoción cultural, con la promoción de lectura y escribiendo muchísimo, creando. Y bueno, yo creo que es importantísimo que se abra ese espacio dentro del Festival Mundial de Poesía en su 13ª edición. Y bueno, esta vez apoyada por el Festival Mundial de Poesía de Medellín. Entonces, bueno, nos parece muy importante, saludamos esa iniciativa y, bueno, esperamos que se repita y sirvió, bueno, quizás fue para encontrarnos, para articular, para de repente compartir experiencias con los otros compañeros y ha sido muy rico porque quedó el contacto allí siempre y hemos creado como que un mecanismo ahí de comunicación permanente, ¿no? Entonces nos parece importantísimo. La poesía vive en muchas personas. Estamos conversando con Edixon Meléndez, integrante del colectivo cultural Criticarte. ¿Qué es Criticarte? Sí, bueno, Criticarte, el espíritu de Criticarte es una revista de una poeta venezolana, Millo Vestrini, que la realizó junto a Luis Camilo Guevara, otro poeta venezolano, en los espacios de Fundarte. Estoy hablando de mediados del año 80, finales de principios de los 90. Ella presidía esa revista Criticarte. Y bueno, Criticarte, nosotros dentro del colectivo parafraseamos al Conde de Lautremont y creemos que la poesía debe ser hecha por todas y por todos. Y bueno, la poesía, como dice la misma Millo Vestrini, es una inmensa alegría o una inmensa arrechera. Todos somos poetas. Sí, todos son poetas. Así es. Háblanos un poco sobre este evento que van a mostrar ustedes el 21 de julio, jueves. Sí. Detalles, es gratuito, hay que pagar. ¿Está dirigido a quién? No, bueno, el es totalmente gratuito. Se va a realizar el jueves 21 a las 6 de la tarde en el Museo Rómulo Gallego de la Fundación CELAR. totalmente gratuito, está dirigido a todo, a toda el público, es totalmente abierto. Allí vamos a estar contando, bueno, un poco la experiencia del colectivo, mostrando los dos trabajos editoriales que te conté, los 6 fanzines, y vamos a hacer un performance que bueno, quizás el colectivo también ha vinculado no solamente el tema de la literatura, sino también las distintas manifestaciones artísticas, como lo es la danza, el teatro, la música, y también nos apoyamos un poco con el tema visual. Ese día vamos a hacer una presentación de ahí del colectivo, y bueno, la invitación es totalmente abierta. Esto va a ser en el Museo Rómulo Gallegos, de la Fundación Celar en Altamira. Seis de la tarde, sí. ¿Qué vamos a conseguir allí? Bueno, allí vamos a conseguir, quizás un poco vamos a significar lo que significa, lo que para criticarte significa la ciudad, ¿no? De repente vamos a plantearnos un poco el tema de no colocarnos, romper ese proscenio de repente en un recital de poesía donde los poetas están en un sitio y quizás el público en otro. No, nosotros vamos a estar todos en un solo sitio, un círculo, que nos parece interesantísimo ese diálogo de saber. Y bueno, vamos a colocar música, nos van a acompañar creo que 2 o 3 compañeros músicos. Vamos a proyectar algunos videos, vamos a leer un poco nuestros textos, y siempre se hace la invitación para que cualquier persona que quiera leer algún poema lo pueda hacer tranquilo. El que está en sintonía ahorita de Cultura al Día y tiene un poema en sus manos, o tiene esa creación en su alma, en su mente, lo puede llevar. Sí, como no puede acercarse, creo que al final de la actividad se hace un micro abierto donde todo el mundo puede compartir sus poemas. Qué bueno. ¿Van a vender libros, poesía, qué cosa? No, bueno, souvenir. Otra de las cosas que hace el colectivo son trueques de libros. Trueques, hablamos de eso. Y bueno, ese día vamos a montar un trueque de libro también. Se hace la actividad y bueno, paralelo el trueque de libro allí. Entonces, bueno, también invitamos a los usuarios que nos escuchan, a ustedes también, que bueno, que se acerquen con sus libros y bueno, que bueno, vamos a troquear libros allí en el espacio del CELAR. ¿Cómo contactar a Criticarte? Sí, Criticarte nos pueden contactar por la página de Facebook, Colectivo Poético Cultural Criticarte, el Twitter @ Criticarte Poesía. Y bueno, allí nos pueden escribir, nos pueden mandar sus poemas y bueno, estamos allí a la orden para cualquier cosa. La invitación, reiteramos, día, hora y fecha. Reiteramos la invitación, jueves 21 de julio. El Fundación Celar en el Museo Rómulo Gallegos a las 6 de la tarde, totalmente gratuita y abierta para todo público. Edison. ¿Nos puedes regalar uno de esos poemas que tú tienes? Sí, un poema corto, se llama Arte Poética. Uh-huh. Escribir un verso no es garantía de nada, salvo a exponerse a la vanagloria de hacer el ridículo. Edinson Meléndez, integrante del colectivo cultural Criticarte. Ellos estarán presentándose el jueves 21 de julio a partir de las 6 de la tarde en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación Celar, ubicado en Altamira, muy cerca de la estación del metro, por cierto. Mira, ¿qué otra cosa puedes decirle a esa gente, esos muchachos, los jóvenes, mujeres y hombres, que quieren hacer poesía pero se sienten limitados y dicen, pero es que yo no sé escribir, pero lo sé expresar? Claro. Sí, bueno, creo que a través del Ministerio de Cultura y de los distintos espacios e instituciones que trabajan con el tema de la literatura, la Casa Nacional de las Letras, la editorial El Perro y la Rana, se ha hecho un esfuerzo tremendo para el tema de la formación. Entonces, bueno, yo invito a los jóvenes y, bueno, a todo el público que se acerque a la Casa Nacional de las Letras, donde se hacen talleres gratuitos, justamente hoy, y bueno, invito. Llegando a la radio iba saliendo el poeta Juan Calzadilla y artista plástico. Hoy a las 2 de la tarde, él está haciendo una serie de talleres todos los martes a las 2 de la tarde en los espacios de la UNEARTE. Entonces, bueno, hoy a las 2 de la tarde estará Juan Calzadilla por allá, ¿no? Un maestro de no solamente poeta, sino artista plástico. Y que, bueno, creador de uno de los grupos de vanguardia referencia nuestra, como lo es el Techo de la Ballena, que desde los años 60 hasta la fecha Juan sigue creando, haciendo cosas, y eso nos parece todavía tiene mucha vitalidad. Sí, lo vimos hace rato. Y bueno, otra de las cosas con el tema de la poesía, no es un privilegio de quien la escribe, ni de quien la lee, sino de quien la asume. Pues entonces nosotros creemos que la ciudad, la misma radio, la televisión, la calle, el metro, el barrio, la comunidad en general, está llena de muchísima poesía, y yo creo que tenemos que poetizar la ciudad. Yo creo que desde la poesía se va a rescatar esa ciudad que queremos, una ciudad más humana, una ciudad que necesita una nueva subjetividad, necesita contar el momento sociopolítico que vive, el momento histórico que vive. Yo creo que a través de la palabra se puede hacer de manera muy, muy, muy, muy eficaz. Entonces, bueno, creemos que la literatura, la poesía en este caso, sencillamente un designio vital. Bien, en la época de vacaciones que ya está comenzando, ¿qué tiene Criticarte? Sí, bueno, Criticarte, como lo comentaba la compañera ahí entre líneas, nosotros hacemos recitales poéticos espontáneamente. Nosotros quizás nos reunimos en una plaza un día y sacamos los libros y empezamos allí a leer. O de repente recitales más formales como el del jueves allí en el espacio del Celar. Pero lo que se viene por allí creo que es un trueque de libros que va a ser... No, se viene por allí conjuntamente con otro colectivo hermano, que es el colectivo La Mancha. En agosto se está preparando un festival de poesía que se llama Festival de Poesía Realenga, que bueno, que está organizado por los colectivos. Y en este caso tenemos una participación, ahorita no tenemos el sitio. Igualito estén pendientes por allí por las redes sociales que para dar la fecha y la hora de este recital, de este festival, que no solamente va a ser en Caracas, sino va a ser a nivel nacional. Escuché que hay propuestas de Maracaibo, de Barquisimeto, de Mérida, y bueno, estamos muy contentos. El colectivo Criticarte ese día va a vincular a un compañero, a unos compañeros como lo es Roberto Valdivia, que él organiza una feria, la Feria Itinerante. Se va a hacer una feria, va a haber música, va a haber teatro, bueno, poesía y bueno, otro espacio de expresión que se abre, y que bueno, que estamos muy contentos de que llegue. Eso va a ser desde el 12 hasta el 14 de agosto. No sabemos todavía los lugares, se está definiendo, pero bueno, esa es la fecha, 12 y 14 de agosto, Festival de Poesía Realenga. Así es. Muchísimos éxitos para todos ustedes y todo ese equipo que lo acompañan. Que viva la poesía, que es un gran alimento para el alma. Así es. Es nuestro invitado Edixon Meléndez, integrante del colectivo cultural Criticarte. Hablamos de la tertulia literaria Anónimo es sinónimo de muchos. Son las 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero cultural día de hoy, martes 19 de julio 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kedwin El Queco Hernández, quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:34. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Más nunca volverá. Qué soledad hay en mí. Pero que mira, si se marchó, es porque no me quería. existe en la vida mía, sufriendo por su querer. Qué soledad hay en mí. Me quedé llorando, me quedé esperando por esa ingrata que no volvió, que ha destrozado mi corazón. No le importó ni mi tristeza y se marchó. Si muero por tu amor no me llores, si muero por tu amor nunca esperes que a ti mi corazón te perdone. De ti no quiero llanto ni flores, la fría soledad que me enfade, mi cuerpo inerte en el campo santo. No importa que ya tú no me quieras, yo solo sé que te quise tanto. Tampoco que llore. Qué soledad, voy a morir de tanto llorar. Cuando me lleven acá por tanto que suene una rumba y un repicar de tambores. Qué soledad, voy a morir de tanto llorar. Cuando yo me muera por mí no llore, que no, no, no, no, no, no me llore. Cuando si yo linda, me muera por mí no, no llore. Con los clandestinos de Golfi. Para ti. Qué soledad. Pero que mira, qué soledad quedó en mí. Qué soledad. Que ya estaba de linda cuando te perdí. Qué soledad. No, no, no, no, no quiero ya. Cuando yo me muera por mí no llore. Cantando me voy a la tumba. De Venezuela para el mundo. Recoge. ¿Qué? Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 38 minutos. Subir a la cima. Ay Dios. conocimiento. ¡Wiro! Yo canto con quien por dentro tenga estirpe de rumbero y haya tenido el consuelo de al menos ser aplaudido por el público presente, que es sabio y muy distinguido. ¡Ay, no! Por eso, compa, y te digo para que lo sepa usted, que yo, al igual que Pablo F.G., al final de la jornada, para ganarte yo tengo guardada la última bala. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Colombia me está llamando. Las 12:42. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Las 12 y 46 minutos. Cultivemos nuestra cultura. Siembra. Si pretendes recoger. Siembra. El 30 de marzo del año 2016, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró el conuco como patrimonio productivo de la nación, según Gaceta Oficial número 40.875, ya que aporta beneficio social y cultural a nuestra República Bolivariana de Venezuela. A la tierra, la alegría cuando produce el frijol, el arroz, cuando produce el plátano, el topocho. Esa disciplina, ese amor al trabajo, para nosotros es el conuco. El gobierno nacional continuará promoviendo la autonomía y soberanía alimentaria nacional a través de mantener el control de plagas, promover técnicas de preservación de suelos, abonos y suministro de semillas. El conuco como símbolo de sustento, resistencia y supervivencia de los saberes ancestrales para promover de alimentos a las comunidades. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla. Así serán los frutos que recogerás. Siembra. Ahora, las tardes serán más intensas. Cantándole a todo el pueblo. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la tarde. Todos adentro en radio. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Por Alba Ciudad, 96.3 FM. FM. Todos los barrios unidos, vamos a cantar ahora. Carrancifo es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta, muralista. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Tú querías esto. Toma esto. En Alba Ciudad le subimos el volumen y nos conectamos contigo. Con más música. Más poder. Más cultura. Más volumen. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Próximamente. Por Alba Ciudad, 96.3 tu FM. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva.